Mi Gym en Casa, episodio 23. Muy buenas, bienvenidos al podcast de Mi Gym en Casa. Por primera vez un jueves, segundo episodio semanal que incluimos en el podcast. Y muy buenos días, soy Sergio, el creador de migymencasa.com. Y bienvenidos al podcast donde hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico, de calzado minimalista y correr descalzo, y también de alimentación vista desde un punto de vista evolutivo, o lo que se llama la paleodieta. Bueno, primer programa sobre preguntas que tenemos esta semana. A ver qué tal os parece, ya me contaréis. Y bueno, antes de liarnos con ellas, pues agradeceros vuestros comentarios, voy a leer un par de ellos. Y bueno, y seguimos con el programa. A ver, primero a Juan Carlos, que me dice, bueno, entre otras cosas, tal, me dice, te he votado en los premios Bitácoras. Igual puedes darte un poco de promoción. Un abrazo, Juan Carlos. A ver, los premios Bitácoras son unos premios que se dan anualmente a blogs, dependiendo de la categoría. Y creo que estoy en salud o algo así. Y bueno, el otro día estuve mirando. O sea que podéis votar a migymencasa.com. No le he dado mucha promoción porque realmente ni me he acordado de los premios. Cuando empecé con el blog sí que estuve por ahí metido, pero luego la verdad que no me he dado tiempo entre escribir artículos y el podcast, pues no he puesto mucha atención. Entonces bueno, pues si estás por ahí metidos en lo de Bitácora, si queréis votar, pues os lo agradezco. También hay categoría podcaster y tal, pero ya sería de coña salir el mal votado en esa categoría. Bueno, os cuento otro comentario de Germán. Gracias, Sergio. Adelante con el blog. Recién escuché el podcast. Queda mucho mejor sin leer. Más natural y fluido. Muchas gracias, Germán. Otra cosa para destacar. La humildad con la que tomas e incorpora las sugerencias de tus seguidores. Me saco el sombrero. Saludos, Germán. Muchas gracias, Germán. Me pones colorado, macho. Bueno, intentaré seguir así con la misma línea. A ver, más cosas os cuento. Bueno, os recuerdo que he puesto el botón ese de grabar en el apartado podcast. Tenéis un botón grande en color verde que pincháis ahí, y si os apetece podéis dejar grabada vuestra pregunta. Y si no os apetece o preferís escribirla, pues desde contactar, el apartado contactar de la web, pues también me podéis hacer llegar vuestras preguntas, comentarios, lo que queráis. También he puesto en el apartado podcast, en la barra lateral, si estáis en el ordenador, y al final del todo, si estáis en el móvil, un botón donde podéis ir a iTunes o podéis ir a iVoox para descargaros pues esa aplicación. Bueno, los de iTunes ya la tendréis en el iPhone, los que tengáis iPhone, para directamente escuchar el podcast desde una aplicación de esas que es menos rollo. Pero bueno, que si os apetece desde la web, pues donde mejor os venga. Así que yo creo que no os tengo que contar nada más. Vamos a pasar con las preguntas, a ver qué tal os parecen. La primera pregunta va sobre almuerzos paleo. Me la hace Jesús y me dice, perdona que te moleste, moleste a ninguna, Jesús, pero llevo días buscando algún desayuno paleo que llevar al trabajo que pueda sustituir al sándwich de pavo que estaba desayunando hasta ahora y no encuentro ninguno. ¿Podría darme alguna idea? Porque estoy un poco perdido. Gracias y un saludo. A ver, Jesús, te cuento. Ideas, sí, te voy a dar varias. La primera idea, que no almuerces. Ah, dirá, pues vaya idea me has dado. Bueno, pues a ver, si desayunas en casa, lo suyo no. Prueba a hacer tres comidas. Al principio igual te cuesta, pero si te adaptas bien, pues yo creo que es una cosa bastante saludable porque deja descansar el estómago y también te acostumbras a no estar comiendo cada dos horas. Pero puede ser, por ejemplo, que a mí me pasa a veces que te levantes y no te apetezca estar desayunando o no te entre nada a primera hora y, oye, pues tengas un curro que te estés moviendo y el cuerpo te pida energía. En ese caso, pues oye, te puedes llevar, vamos, puedes o aguantar hasta la comida, que también puedes probar un día o hacerlo el primer día lo vas a pasar un poco mal, pero bueno, los siguientes días lo puedes hacer. Oye, que no te apetece, pues que quiero almorzar, que el cuerpo me pida almorzar, oye, pues almuerzas. Ideas, a ver, esto ideas hay infinitas. Huevos duros, te cueces un par de huevos duros o tres y es bastante cómodo, no manchas y bueno, es algo así bastante fácil. Lo que pasa es que huevos todos los días pues también es un poco repetitivo. Más cosas, un puñado de frutos secos. O un puñado de frutos secos y unos orejones. Bueno, también son frutos secos, pero bueno, son frutas, ¿no? Más que frutos. Frutos secos me refiero a almendras, avellanas. que no esté frito, que esté, que sea en crudo o tostado, porque si lleva frito ya, pues son aceites y cosas que tampoco interesa mucho abusar. Otra cosa, un tupper. Pues oye, restos de la cena del día anterior o de la comida lo llevas en un tupper y te lo comes ahí. Fruta. Y si no, pues una latilla de sardinas. A lo mejor no para todos los días, pero es otra opción. Lo que pasa es que es un poco engorroso. Ya depende de tu situación. Si un puñado de frutos secos te lo puedes comer en cualquier momento y en cualquier lugar. Una latilla ya, pues tienes que estar que si el aceite o un tupper tienes que estar con el tenedor. Ya un poco depende de tu situación. Pero la verdad que sí. O unas patatas, por ejemplo, cocidas. Pero la verdad que lo del sándwich es súper cómodo, pero bueno, hay que buscar, si no tomas cereales, pues hay que buscar este tipo de alternativas, que al final es acostumbrarte un poco a ellas. Una vez que lo tienes ya, que te has acostumbrado a eso, pues la verdad que no cuesta prepararlo ni nada. Bueno, Jesús, espero que te haya ayudado y que te sirva. Otra pregunta. Va sobre el código descuento que tenéis en zami.es. O, a ver, os cuento. Me dice Julián. Buenas, Sergio. Leyendo tu artículo de las zapatillas LEMS, he ido a la página de Zami y usando tu código me dice que está caducado. ¿Sabes si está bien escrito o es que no está configurado todavía? Gracias y enhorabuena de nuevo. Muchas gracias, Julián. A ver, cuando escribí el primer artículo sobre las zapatillas LEMS, que bueno, LEMS es una marca americana que hace calzado minimalista, hace ya varios años, hace 3 o 4 por lo menos. Y bueno, he escrito un par de artículos sobre estas zapatillas. Bueno, tengo unas zapatillas y unos zapatos de esta marca. Los podéis encontrar en la web. Os lo dejo en la nota del programa, de todas formas, el enlace, por si queréis pinchar para que sea más fácil. Y bueno, a ver cómo os cuento. Yo en los análisis de zapatillas, no en todos, utilizo una especie de código. Bueno, una especie, no, un código de descuento. Vosotros ponéis el código y tenéis los gastos de envío gratuitos en la tienda de Zami.es. Yo a cambio de eso, la tienda me da una pequeña comisión, pues por llevar esa venta, o sea, esa venta hacia ellos, ¿no? Es una, digamos que ganamos todo, gana la tienda, tiene un cliente, gano yo que me llevo una pequeña comisión y ganáis vosotros que no tenéis que pagar gastos de envío, ¿no? Entonces, pues oye, ganamos todos. No sé si lo seguiré manteniendo. ¿Por qué? Porque al tener yo esa pequeña comisión, digamos que yo tengo interés, me beneficio de que vosotros compréis ahí. Entonces puede que mi opinión se vea influenciada por eso, ¿no? Entonces no sé si lo mantendré porque, vamos, intento ser coherente con lo que digo y tal y no barrer para casa en ese sentido. Pero bueno, de momento está ahí, oye, y ya veréis que ahora voy a recomendar una cosa en la que no tengo afiliado, o sea, no tengo un beneficio. O sea que, bueno, de momento está y no sé si se mantendrá. Lo que me digáis, si oye, decís, oye, pues sí, oye, pues no, mejor que seas más imparcial, pero bueno, en principio creo que soy imparcial e intentaré serlo lo máximo posible, por eso igual acaba desapareciendo. Pero bueno, de momento, oye, también entiendo que si tenéis un código de descuento para comprar ahí sin gastos de envío, coño, pues mejor para vosotros, ¿no? Yo sí, cuando encuentro algo de eso, pues me gusta. Por cierto, el código es MIGYM2016. Os lo deletreo porque tiene un poco de trampa. Es M mayúscula y latina G de Granada YMN 2016. En las notas del episodio también lo tenéis, y si no, en la web, cuando hago análisis de zapatillas LEMS, y no sé si hay otra de... En Merrell no sé si lo tengo, yo creo que no. Bueno, en LEMS ponéis MIGYM en casa, espacio LEMS en Google, y os sale por ahí los análisis, ¿vale? Bueno, más cositas. Problemas con la transición compitiendo en larga distancia. Me dice... Uy, he perdido quién me ha dicho esto, yo creo que es... A ver, un segundo, que os lo digo... Que se me ha pirado. Vale, ya lo tengo. Se me había ido porque es Julián. Es el mismo que hace la pregunta con las... La pregunta del código de descuento. Perdona que tengo la voz un poco y escacharra. Bueno, le dije, perdona, Julián, tal, ya está otra vez activo. Bueno, pues el enlace ya está activo. Lo que pasa es que hice el análisis pues hace 3 o 4 meses. Y se había caducado, pero bueno, ya hablé con el de la tienda. Y ya está... Ya está operativo de nuevo. Problemas con la transición compitiendo a larga distancia. Bueno, me dice Julián, perdón, ninguno. Mil gracias a ti por seguir escribiendo de estos temas tan interesantes y encima ayudarnos a transicionar. Muchas gracias, Julián. De todos modos, he de decirte que todos los años en pretemporada, llevo ya 4 años así, intento pasar al minimalismo, pero nunca lo consigo del todo. Demasiadas molestas en sóleos. Luego los maratones, triatlones de larga distancia y demás hacen que no lo quiera intentar durante mucho tiempo. A ver si algún año me decanto definitivamente. Pero para alguien como yo, con 77 kilos, que me gusta la larga distancia para correr y sin problemas de momento, hace que no termine por decidirme. Eso sí, tus podcasts de calistenia, gimnasia y demás entrevistas son los que me acompañan en esas tiradas largas de carrera. Muchas gracias y me alegro, Julián. Jeje, tanto tú como Marcos habéis conseguido que meta al menos 2-3 días de ejercicios de fuerza con mi cuerpo. Un abrazo y gracias de nuevo. Bueno, como siempre, muy agradecido de que me compares con ese pedazo de crack que es Marcos. Y a ver, te cuento, bueno, a ver, nos dice aquí Julián. Claro, él se mete mucho volumen de entrenamiento, pues maratones, triatlones de larga distancia, que son un montón de kilómetros, un montón de horas. Al final la transición te obliga a bajar el volumen, pues a empezar prácticamente desde cero. Entonces, si tú tienes esos compromisos entre comillas, ¿no? Pero bueno, si al que le guste como a Julián le gusta hacer maratones, pues oye, al final es su objetivo deportivo, digamos. Entonces, muchas veces está reñido con el volumen que nos obliga a bajar la transición. Entonces, ¿qué podemos hacer? Opciones, pues a ver. Todo yo creo que no se puede. Entonces, yo la opción que le doy a Julián es ir haciendo la transición, en vez de hacer una transición de golpe, digamos, hacerla con calzado. O sea, esto es, ahora tienes unas zapatillas, no sé qué zapatillas usarás. Pues cómprate, por ejemplo, después de que se te gasten esas, unas de que se llaman de transición, que no son todavía sin amortiguación o cero drop o planitas, pero que es una cosa intermedia. Por ejemplo, las Bear Athex de Merrell, Bare con B, Athex con dos Cs, son unas zapatillas intermedias, como os digo, son cero drop, pero tienen algo de amortiguación, entonces puedes, digamos, bajas un poco de volumen de entrenamiento y pruebas a ver cómo te ves. Entonces, al final, con esa zapatilla, cuando te adecúes a ella, la siguiente puede ser un poco menos con menos protección. No sé si me estoy explicando. Bueno, puedes hacerlo así. Yo creo que es una buena opción. Con todo y con eso, cuando estás metiendo mucho volumen de entrenamiento, pues igual el mínimo cambio que puede ser eso hace que tengas que bajar o incluso te produzca una lesión. Entonces, otra opción igual es hacer un año en blanco en maratones y esperarte, ¿sabes?, varios meses hasta que estés habituado por completo a hacer una transición más pura. No sé. Te recomiendo, bueno, la entrevista con Emilio, que hablamos aquí en el podcast, que os la dejaré también en las notas del programa. Que bueno, pero él empezó lesionado, estaba lesionado, entonces empezó de cero a correr descalzo para hacer y con sandalias. Entonces, también tiene un libro que se llama Correr Descalzo, que la verdad que está muy chulo y te lo recomiendo. Además, él hace larga distancia, así como tú, maratones. Entonces, yo igual te puede ayudar, pero vamos, si te puedo hacer un resumen, es muchísima paciencia, olvídate de objetivos, que tu objetivo sea ese y ya está. Pero bueno, yo entiendo que si no tienes molestias y que si vas bien y que es lo que te mola, pues es una faena, ¿no? Parar de golpe para hacer lo otro. Pero bueno, no sé, elige. Oye, que te ves bien, pues oye, chicos, sigue así sin ir muy minimalista, yo qué sé. Es complicado. El volumen junto con la transición, digamos que son enemigos. Entonces, pues al final tienes que elegir una cosa u otra. Bueno, Julián, pues ahí tienes mi opinión. Espero que te sirva. A ver, me comenta Jorge. Hola, Sergio. Estoy iniciándome en el minimalismo. El caso es que dudo entre dos sandalias. Las Pies Sucios Terra. Pies Sucios es una marca, para quien no lo sepa. De la que he leído maravillas, pero son pelín caras. Y las Enis 080 o las 100, que tienen un precio fenomenal. Pero no encuentro comparativas de estos modelos. Leí algo que las correas duraban poco, pero nada más. Principalmente las quiero para andar por asfalto y sendero los fines de semana. Mi forma de correr es en plan trote tranquilo. ¿Cuál me recomendarías? El problema es que las Terra no tienen mi número y tendría que esperar como un mes o más. Me atraen las Enis, pero no sé si son iguales o peores o si son duraderas. Agradecería tu comentario. Gracias y un saludo, Jorge. Bueno, gracias a ti por la pregunta. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Vamos a analizar un poco, bueno, voy a contar un poco cada modelo como es. A ver, Pies Sucios y Enis, las dos son marcas españolas. Enix, si sois seguidores del podcast y si no os lo recuerdo, en el episodio 20 entrevisté a Jordi Maldonado, que es el de Enix. Y los de Pies Sucios no los conozco, pero bueno, también son españoles y bueno, que son, me refiero, que son marcas familiares, que no es un grande todavía. A ver, las pies sucios Terra. A ver, las tengo aquí delante. Mira, tiene una protección, la suela, de 11 milímetros. Y bueno, con un suelo taqueado, son un poco pues para eso, un poco para andar por caminos o para correr por caminos y tal. Tampoco muy heavies. Y a ver, no tengo, mira, ninguno de los tres modelos que me han comentado. Sí que tengo las Simna 3, que son que es el modelo de pies sucios, que es un poquito más fino. Y bueno, ¿qué tiene igual? El atado es igual. Entonces, bueno, no es igual, porque este la coge por atrás, pero bueno, muy parecido. El cierre, digamos, que tiene con el clic es 90% parecido a las que yo tengo. Te cuento un poco, es el cierre súper cómodo, adaptan de maravilla. Si las compras no te vas a equivocar. A ver, estas las puedes comprar porque la página de pies sucios, os lo dejo ahí, no venden directamente, las venden en donde Zami, que cuestan a 67,95, más gastos de envío. Pero si metéis el código de descuento, pues oye, sabéis que el gasto de envío no os cuestan, ¿vale? Esas son 67, bueno, 68€ para redondear. Muy cómodo el cierre, no las he probado, entonces no te puedo decir. Vamos con las Enix. Ni la 080 ni la 100 tampoco las he probado, tampoco te puedo decir. A ver, las 080 tienen un taqueado un poco más heavy, pero son más finitas. Y te cuestan 40 más 7 de gastos de envío, o sea, 47. Y las otras, las que has comentado, las 100, pues el 100 indica el grosor de la suela. Las 100 tienen menos dibujo de taco, pero está más orientado hacia ultramaratón y tal, de montaña. Y bueno, se adaptan bien. Lo que pasa ahí, tienen problemas. Hay gente que tiene problemas con la cinta, que dicen que se le cae del talón. Y mandan también unas tobilleras para ayudar a que eso no baje. Y esas son un pelín más caras. Cuestan 45 más 7 de gastos de envío, 52. Bueno, ahí tienen los precios y más o menos como la zapatilla. Me comentas que las quieres para andar por asfalto y sendero los fines de semana. Pues yo tiraría, vamos, a lo mínimo. O sea, lo mínimo que es de las tres que me han hecho, las Enix 080. Incluso las Enix 050, que vamos, yo utilizo para todo, vamos, de hecho, para correr directamente, ahora ando descalzo por caminos. Y es cuestión de adaptarte. Oye, que no has tocado esto del minimalismo, oye, pues igual. Pero vamos, para andar por asfalto, mejor que las Enix 05 esta, que incluso son más baratas, te cuestan 30 más 7, vamos, mucho mejor. Entonces, como veas, ya te digo, yo con las, para que veas mi conflicto de interés, yo con las pies sucios me llevo una pequeña comisión de la tienda, pero te recomiendo las otras porque son más baratas. Yo creo que con menos protección vas a ir mejor. También puedes sentir, oye, que nunca has tocado esto de empezar con esto, quieres empezar de cero, pues oye, a lo mejor sí, con las 080, que vas un poco más protegido, te ves un poquito mejor, ¿vale? Entonces, bueno, ahí te dejo mi opinión y, oye, pues ya me contarás a ver qué has decidido. Ahora vamos a unas preguntas de calistenia. A ver, problemas con el remo en casa. El remo de, bueno, ahora lo vais a ver, no de remar. Hola, Sergio. Me he descargado la guía para entrenar en casa y quisiera hacerte una consulta. En cuanto a los ejercicios de tirar colgados de una barra. Yo no me encuentro seguro ya que soy invidente y no tengo la seguridad de que si algo falla, cómo reaccionar para apoyar rápido para evitar hacerme daño. Buscando por internet he encontrado este artículo de cómo hacer una especie de dominada deslizante en el suelo sin barra. ¿Tú crees que podría valer? Bueno, ahí un saludo, Roberto. Roberto me dejó un enlace que os he pegado aquí en las notas para que lo veáis. A ver, vamos por partes. El vídeo este que me manda es una dominada en el suelo. Bueno, te colocas boca abajo, con las manos un poco abiertas, y digamos que adheriendo, es que no sé cómo decirlo, tus manos en el suelo, la palma de la mano, te pones algo en el pecho, una camiseta que deslice bien, y te mueves para arriba y para abajo. A ver, si no tienes absolutamente nada, es una forma de imitarlas, pero es que el movimiento no, aunque se parece en el gesto, es que no tiene, desde mi punto de vista, tiene poco que ver. Entonces, es como la eterna lucha. Me llegan, no te voy a decir miles, porque no me llegan miles de correos, pero mucha gente me pregunta, oye, para sustituir la barra, o alguna gente que entrenó, oye, pero la barra, mira, macho, hay que poner una barra, y, bueno, macho, chica, lo que seas, porque en la mesa igual, lo puedes hacer en una mesa, pero es que también es muy inseguro, te puedes cargar la mesa, el agarre es malo, entonces una barra de estas que van a la pared, o algo más rígido, no sé, pero hay que tener algo de lo que colgarse. Bueno, dicho esto, las barras más sencillas son las que van, las más baratas también son las que van en el marco de la puerta, que girando la propia barra por presión hace fuerza y se queda bloqueada. Entonces, a ver, me comenta Roberto eso, que tiene, le da inseguridad el poder caerse y tal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, bueno, como digo en la guía, os digo que os pongáis un cojín atrás o algo así blandito. Entonces, si para practicar esto en condiciones, oye, pues cogéis los cojines del sofá o todo lo que podáis, así blando, blando de verdad, incluso hasta un colchón, yo qué sé. Lo ponéis detrás de la barra. O sea, una buena superficie blanda que no, que es para caerte, para que no te hagas daño. Entonces, primero, te sientas ahí y con la barbilla pegada al pecho te tiras hacia atrás, ¿vale? Y si das con las manos en el suelo como para descargar el golpe, pues mejor, menos daño te vas a hacer. Y vas echándote hacia atrás, cogiendo confianza para que veas que no te haces daño, ¿vale? Lo de la barbilla al pecho es importante porque donde más daño nos podemos hacer, sobre todo si no hay cojín ni nada, es que si dejamos la cabeza hacia atrás y damos con la nuca atrás en el suelo, pues coño, ahí sí que nos podemos hacer daño de verdad. Pero si tenemos la barbilla en el pecho, pues en el peor de los casos te das un chepazo ahí en la espalda, que bueno, que bien que mal, pues tampoco va a ser una cosa muy grave. Entonces, a medida que vayas cogiendo confianza sentándote para atrás sobre los cojines o la superficie blanda que hayas puesto, ya te cuelgas de la barra y directamente te tiras con la barbilla en el pecho para atrás, pum. Cuando veas que tienes confianza, pues ya incluso intentas hacer una repetición. A ver, la cosa de esto es que durante el gesto de la repetición de remo invertido, la cabeza esté en posición neutra, pero a la hora de caerte, que te salga el reflejo de llevar la barbilla al pecho. Vale, no sé si me estoy explicando bien, pero bueno, es un poco difícil, pero bueno, con esto pues ya, oye, por lo menos te ves tú seguro de que a la hora de caer vas a saber reaccionar, ¿vale? Es lo que se me ocurre. Aparte, estas barras, bueno, son un poco inseguras. Hay por ahí algún vídeo que otro por internet de uno haciendo un front lever que se pega una leche desde arriba que alucinas. Entonces, importante apretar bien la barra hasta que suene un poco el cerco de la puerta, pero bueno. Y luego, cuando agarras, la barra tiene un sentido que cuando giras para un lado apretas y cuando giras para el otro aflojas. Entonces, fijaros bien que cuando os agarráis, además cuando hacéis la repetición que haces fuerza, la barra gira un poquito. Fijaros bien que ese giro que hace al hacer fuerza sea para apretar y no para soltar. Porque si no, lo más fácil es que al hacer la fuerza la soltemos un poco y la barra se suelte. ¿Vale? Entonces hacer eso. Sí que os recomiendo cuando ya, oye, veis que usáis la barra, que os mola este rollo de entrenar en casa, de la calistenia y todo eso, cuando ya seáis capaz, mira, a mí me mola como premio cuando ya eres capaz de hacer una dominada o varias, autorregalarte y decir, venga, me hago una inversión un poco más cara y me compro una barra más en condiciones, de estas que puedes fijar a la pared, en la terraza o donde sea, pero una cosa ya consistente y fuerte, ¿sabes? Si queréis, os doy alguna opción por ahí que he visto. Eso yo creo que es lo suyo, ¿vale? Para luego ya trabajar con seguridad y al final, joder, si entrenáis en casa que no os gastáis ni un pavo, os podéis gastar en hacer esa inversión en la barra, que al final realmente es prácticamente el único material que necesitas, la barra o unas anillas, que las anillas las podéis colgar de ahí, ¿vale? Bueno, Roberto, espero que te haya valido un poco todo lo que te he contado y, oye, que lo utilices, ya me cuentas a ver qué tal. Bueno, y última pregunta de hoy. Tenemos a Eneco, que me dice: buenas, el problema que tengo yo es que me cuesta que ambas escápulas se muevan a la vez. Me di cuenta al hacer dominadas. No sé si es un problema de desequilibrio muscular o de poca práctica a la hora de coordinar las escápulas. ¿Tú qué opinas? ¿Ayudará a hacer estos ejercicios o será mejor fortalecer la parte más débil? Un saludo y muchas gracias por el artículo, crack. Muchas gracias a ti, Eneco. A ver, Eneco nos cuenta, bueno, esta duda me la hizo desde los comentarios de movimiento de escapular en los ejercicios de calistenia, que también os dejo ahí la nota del programa, el artículo si queréis, que de hecho lo leí hace poco, o sea que también está en el podcast, también os lo dejo por ahí la nota, venga, ahora las dos cosas. A ver, que me pierdo. A ver, él me dice, cuando haces dominadas, digamos que primero activas, la dominada, la parte pasiva, digamos, cuando estás colgado por completo, primero activas las escápulas que bajan hacia abajo, o sea, digamos que el hombro baja hacia abajo, se separa de las orejas y ya empiezas a tirar con los brazos. Parece así muy raro, pero es el movimiento natural que sale. Entonces, en eco se ha grabado, se ha fijado, o le han dicho, o ha mirado, no sé cómo habrá sido, que primero activa una escápula y luego va la otra. A ver, Eneco, eso es Totalmente normal. De hecho, yo antes de estar ahí de hilar fino con esto de las escápulas, estos movimientos, coño, un día me grabé y hacía lo mismo. O sea, de hecho, además, cuando vas más cansado, sobre todo cuando llevas peso, primero, sin querer, yo creo que además que es algo natural, tiras más de uno y luego del otro. Entonces, no sé si es desequilibrio o lo que dices tú puede ser desequilibrio o poca práctica. A ver, desequilibrio realmente siempre tenemos un lado más fuerte que el otro. Simplemente al ser diestro o zurdo, pues ya tienes ahí la diferencia. O poca práctica. Entonces, yo te recomiendo, para practicar esto, pues hacerlo. Entonces, te cuelgas de la barra, pero solo haces la parte del movimiento escapular. O sea, esto es, te cuelgas totalmente relajado de la barra e intentas separar las orejas, o sea, las orejas, perdón, los hombros de las orejas. O sea, esto es, estás como con los hombros para arriba y al subir, solo movimiento escapular, desplaza las escápulas hacia abajo y hace que los hombros bajen hacia abajo y se separen un poco de las orejas. Estos son muy pocos centímetros, ¿vale? No es un mega movimiento. Mucha atención. Si no lo habéis hecho nunca, seguramente se os doblarán los codos sin querer. Entonces, prestar atención a los codos y no moverlos. Es un ejercicio buenísimo para movimiento escapular, para lo que dices tú, para práctica, para coordinación y para luego saber extrapolarlo, o sea, llevárnoslo a las dominadas normales. Yo tampoco me preocuparía demasiado, es algo normal. Entonces, mételo, yo lo meto, a mí me encanta meterlo en el calentamiento, los movimientos de escápulas. Entonces, mételo en el calentamiento antes de que vayas a hacer dominadas. Entonces, hay unas series, tampoco sin agotarte. Y luego presta atención. Es muy importante lo que ha dicho. Bueno, no sé cómo se habrá visto. Habrá sido grabándose o lo habrá visto otra persona. Que os miréis entre unos y otros. No para ver lo fuerte que estáis, sino para la técnica. O incluso grabaros, ¿vale? Os grabáis. Luego, si queréis, lo ponéis en Instagram, que está muy de moda. Pero bueno, a lo que voy, fuera de coñas. Os grabáis. Entonces, viene de lujo porque para verte cómo lo haces. Es una perogrullada, pero me explico por qué lo digo. Yo, por ejemplo, haciendo lo más fácil, flexiones. Me pienso que lo hago de una manera, que hago el movimiento escapular de una forma. Tú te grabas y dices, coño, es que no es como yo pensaba. Mira, la escápula no la estoy llevando bien o estoy bajando muy hacia adelante o muy hacia atrás. Entonces, ejercicios que os den molestias o que os den dudas, os recomiendo 100% grabaros con el móvil. Y luego, ¿vale? Comparáis cómo es la técnica correcta y ajustáis. La verdad que merece la pena perder, bueno, más que perder, invertir algún día de entrenamiento que tengáis más tiempo en grabaros, ¿vale? Os lo recomiendo porque vais a sacar fallitos y a lo mejor la típica molestia que os está dando por saco de toda la vida, la solucionáis con un pequeño cambio, ¿vale? Bueno, pues ahí está el consejo. Bueno, esto es todo por hoy. Primer episodio de dudas. Poco a poco me iré trabando menos la lengua. Y bueno, espero que os haya gustado. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por esos me gusta en iVoox y los comentarios, por los 5 estrellas en iTunes. Y ya sabéis que para cualquier cosilla, desde el apartado contactar de migymencasa.com, me podéis contactar. Y si os apetece lo que es grabar la pregunta, pues ya sabéis que desde el apartado de podcast, ahí lo podéis hacer en el botón verde. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos el lunes. Adiós.